cocos y una palmera. Sus amigos de a poquito le armaron una escalera. Como era muy chiquito, fue la mejor solución.